juego muy divertido. Conmigo vas a bailar. Hay que estar muy atento, no seas lento. Si grito debes parar. Si digo stop, te quedas quieto. Y el que se mueve, el juego abandonará. Levantamos un brazo y saludamos. Stop. Las piernas flexionamos mientras bajamos. Stop. ¿Quién se movió? Es quien perdió. Hay que prestarme mucha atención. Como un robot móvete, somos juguetes. No falta aceite. Stop. Ahora somos gallinas y aleteamos y cacareamos. Stop. ¿Quién se movió? Es quien perdió. Hay que prestarme mucha atención. Marcho como un soldado, muy concentrado. Cuello estirado, bien arreglado. Stop. Ahora manejamos, vamos en auto. Y la bocina también tocamos. Stop. ¿Quién se movió? Es quien perdió. Hay que prestarme mucha atención. Giramos como trompo y no paramos. Aceleramos, más vueltas damos y nos mareamos. Stop. Saltando en una pierna, un twist bailamos. De lado a lado, sin resbalarnos, no descansamos. Stop. Es quien perdió. Hay que prestarme mucha atención. Y ahora todo junto. Levantamos un brazo y saludamos. Nos flexionamos mientras bajamos. Robot juguete, nos falta aceite. Ahora gallinas y aleteamos. Somos soldados, cuello estirado. Vamos en auto y manejamos. También giramos y nos mareamos. Un twist bailamos sin resbalarnos. Juntos gritamos. Stop. Y el que se movió perdió.